la historia del 26 de julio, la historia de la Revolución Cubana y la propia historia del Moncada en sí, es una demostración de que hay una relación muy directa con el pasado. Siempre todos los procesos tienen una relación con el pasado, pero el caso de la Revolución Cubana es un caso muy fuerte de esto. Dicho de otra manera, el 26 de julio está recogiendo el ideario de Martí, de José Martí, aquel periodista, escritor, poeta, que se había levantado en armas contra la ocupación española y había muerto luchando por la liberación del colonialismo español de Cuba. Es más, Fidel, en su juicio, dice una frase muy muy directa, que es, cuando le preguntan quién era el autor intelectual del Moncada, quién estaba atrás de esto, Fidel les contesta que el autor intelectual del Moncada era Martí. Es decir, hay una ligazón muy directa con el pasado, con la historia de Cuba, con el nacionalismo revolucionario y con la herencia que deja ese nacionalismo revolucionario martiano para la historia de Cuba. Digo, ¿cuál es la enseñanza ahí? Y que un movimiento popular, revolucionario, antiimperialista, que busque un cambio social profundo, tiene que echar sus raíces profundamente en su propia historia nacional, y en ese sentido el movimiento 26 de julio es una demostración muy fuerte de esa necesidad. Y por último, te diría que hay un elemento de enseñanza fundamental en todo el proceso, que una transformación de fondo necesariamente tiene que ser una transformación que se salga de los marcos del capitalismo, que realice transformaciones sociales de fondo. Esto también es una enseñanza del proceso de la Revolución Cubana que se inicia en el Moncada.